Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? Quienes habla Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Estamos enlazados en esta oportunidad hasta Salta, al norte de Argentina, para conversar con la investigadora Mercedes Casas. Usted ya la conoce, ya hemos tenido oportunidad de hablar con ella para averiguar en esa oportunidad sobre este caso del OVNI de Salta y este probable UFO crash. Bien, hoy Mercedes está llevando a cabo una investigación, pues al parecer, de unos agrogramas, de unos crop circles, unas marcas que habrían aparecido en una zona muy cercana a su localidad. Y quién mejor que ella misma para que nos explique cómo va esta investigación. Me comunican que ya se encuentra en línea. Mercedes, ¿nos escuchas bien? Hola, un saludo, gracias. Siento que hay un poco de retorno, no sé si ahora me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente, Mercedes. Bueno, un saludo para vos y para toda la gente que está escuchando desde Salta, Argentina. Un gusto charlar con vos. Claro que sí, Mercedes. Con la novedad de que acabamos de ver una publicación tuya en referencia a unos agrogramas que habrían aparecido, que ya al parecer es recurrente, ya habrían aparecido también en el 2008. Explícanos, por favor, cómo es, dónde se han dejado ver y cómo estás realizando esta investigación. Bueno, empiezo a contarte en Chicoana, que es un pueblo... Bueno, lo que sucede es que en Chicoana, que es una población que está a 40 kilómetros de la ciudad de Salta, volvieron a aparecer por segunda vez unos dibujos en los campos de trigo muy parecidos a los que aparecieron hace dos años, en el 2008, y en la misma zona. En el 2008 aparecieron en unos campos de trigo en tres lugares distintos, pero digamos que el lugar más significativo fue uno que está en la ruta de acceso al pueblo de Chicoana hacia el oeste. Este año aparecieron en la misma zona, pero... digamos, al costado de la ruta hacia el este. Los campos pertenecen al mismo dueño, y el dueño, tanto como la gente de Chicoana, quisieron darle menor publicidad al tema, porque cuando ocurrió hace dos años, las plantaciones fueron muy maltratadas, fue mucha gente, pisotearon, en muchos casos dicen que se les arruinó gran parte de la cosecha, así que este año no hubo gran publicidad. Yo me enteré por una persona de Chicoana que mandó un mail avisando que habían aparecido estos dibujos. Estos dibujos aparecieron el día 31 de octubre, o sea, hace muy poquito, y yo fui a Chicoana el sábado este que pasó, que fue, creo que fue día 6. Bueno, lo que vi, paso a contarles lo que vi, son dos campos muy grandes que están uno al lado del otro, que tienen aproximadamente entre 3 y 4 hectáreas de superficie, son bastante grandes, y en los dos aparecen dibujos que, según testimonios de gente de ahí, serían dibujos que están hechos en espejo, es decir, el de un campo se corresponde en forma de espejo con el otro. Claro que para apreciar esto habría que haber visto desde arriba. Yo cuando fui únicamente pude tomar fotos y hacer una pequeña filmación a nivel de la tierra, o sea, al mismo nivel de los campos. Pero según dijeron, hay un helicóptero que sobrevoló la zona y tomó fotos. Eso me comprometo a intentar conseguirlas y bueno, en cuanto las tenga, te las envío y las subo a la página también. Por supuesto que sí. Lo que yo vi fueron... Sí, perdón, ¿me estás hablando, Marco? Decía que por supuesto que sí, encantado de que compartas esta información con nosotros, Mercedes. Y básicamente preguntarte qué dice la gente al respecto sobre estos agrogramas, estas formaciones que habrían aparecido en este campo. ¿Qué testimonios has encontrado? Bueno, mira, la gente, por un lado, la mayoría, que entrevisté a muchas personas jóvenes, ¿no? Que, bueno, como ya sabemos, las personas jóvenes tienen la mente más abierta a este tipo de cosas. Y decían que, bueno, que ya había pasado una vez y que no les provocaba el mismo asombro que la primera vez que aparecieron estos dibujos en los campos, y que ya como que por ahí, viste, ya estamos acostumbrados, dijeron. Otros me dijeron que no estaban asociados estos fenómenos a la observación de ovnis, porque la primera vez hace dos años hubo un avistamiento masivo de ovnis en la zona. En todos los campos vieron luces que se movían, que se desplazaban en mitad de la noche, incluso tuvieron problemas de que se cortaron los teléfonos celulares. Este año aparentemente no pasó eso, pero te quiero aclarar que como yo fui un día sábado, generalmente la gente de pueblo los días sábados y domingos se va para la ciudad, sobre todo porque están relativamente cerca. Así que no tuve la suerte de poder levantar demasiados testimonios. Todavía me falta una nueva visita a Chicoana y hablar con gente de la municipalidad, a ver qué más me pueden decir. Exactamente, Mercedes. Y pregunta, una pregunta más, en cuanto a la estructura de la espiga, ¿has tenido oportunidad de ver, hay algún tipo de deformación de la misma espiga o sencillamente estamos hablando de doblamiento o aplastamiento de la espiga? Bueno, eso es lo que quería explicar. Yo te digo, para mí, como digo en la página, ¿no? Esta investigación recién empieza y no tengo todavía suficientes datos como para animarme a dar una opinión de qué pueden ser, pero te describo qué es lo que yo vi. Lo que hay son varios círculos conectados unos con otros por unas especies de pasadizos. Bueno, están el aplastamiento es a nivel del suelo y están en las partes de los círculos, que hay círculos grandes que tienen aproximadamente 6 metros de diámetro, otros más pequeños que tienen unos 3 metros, incluso hay algunos que tienen 1 metro de diámetro, y el aplastamiento de las espigas en esos círculos es en sentido horario, o sea, el mismo sentido de las agujas de reloj. Yo lo que pude apreciar de las espigas es, no hay cambio de color, no hay, digamos, una muestra de que hayan sido como quemadas, y en la mayoría el aplastamiento es hecho, no están dobladas, están quebradas. Yo me fijé muy bien y traté de, incluso hay algunas fotos que tomé muy cerca, unos acercamientos, donde se ve que los tallos de las espigas están doblados, están quebrados. Hay algunos casos en los que están doblados, pero podríamos tomarlo como que algo las aplastó, un peso grande, y en algunos casos las quebró, y en otros pueden haber sido dobladas. Pero como te digo, falta una foto aérea como para poder apreciar las dimensiones del dibujo. Y falta también un análisis de digamos más profundo de algún laboratorio que nos pueda decir si hay signos de quemazón. Aparentemente a simple vista no. Yo me traje un terrón de tierra que arranqué junto con espigas que estaban dobladas. Y bueno, las tengo como para ver si las puedo hacer analizar, a ver si hay algún tipo de signo de radiación o de que hayan sido quemadas. A simple vista no se puede apreciar nada de eso. Ah, y también te quiero aclarar que en el segundo campo que fui, que es el más grande, los dibujos están son pequeños, pero como una especie de laberinto, se comunican unos con otros y están cubriendo casi todo el campo, ¿no?, de un extremo al otro. Por eso es que sería muy bueno poder apreciar una foto de altura, que es lo que me comprometo a tratar de conseguir para poner a disposición del público y de todos los investigadores. Mercedes, sin duda un caso sumamente interesante. Desde ya te trasladamos nuestra felicitación y nuestro interés en continuar con este caso, ya que desde ya puedes sentar un precedente bastante interesante en esta región de tu país. Un fuerte abrazo, Mercedes. Muchísimas gracias. Por favor, manténnos informados, manténnos en contacto con esta investigación y sigamos en contacto, ¿sí? Bueno, Marquito, muchas gracias. Saludos a vos y a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, gracias por pedir esta información. Voy a tratar de tenerlos al tanto de todas las novedades que se produzcan. Muchas gracias. Exactamente. Muchísimas gracias, Mercedes. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta la localidad de Salta, conversando con la investigadora Mercedes Casas, directora también del site omnisalta.com.ar, donde se encuentra ya toda la investigación en torno a este agrograma o agroglifo que habría aparecido en la zona de Chicoana, muy al norte de Argentina. Continuaremos con esta investigación muy pronto. Mi nombre es Marco Barraza y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.